Sección 6. Del adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte primera. 6. Lo que da de sí una contestación. No creemos que exista en la vida del hombre muchos instantes parecidos a aquellos en que se aguarda la respuesta de una mujer a quien se ama verdaderamente. En aquellos momentos la confianza y el desaliento vienen a alojarse simultáneamente en el espíritu del amante y hasta parece que el corazón late con más fuerza y la vida transcurre más rápidamente. Todo esto mismo era lo que sucedía a Rafael desde el momento que arrojó la carta al balcón de su vecina. Él, que con sonrisa tranquila había contemplado en elegantes conciertos o en el saloncillo de un teatro a un numeroso e inteligente público o a un escogido cónclave de eminencias artísticas prontas a criticarle la más ligera falta de inspiración o descuido mientras hacía correr sus dedos sobre el piano, ahora temblaba solo al pensar que su felicidad estaba pendiente de lo que aquella hermosa niña se dignase contestarle. Y preso de la mayor agitación entraba y salía en su cuarto. Tan pronto se apoyaba sobre los hierros del balcón como hacía sonar las teclas de su piano con golpes nerviosos que eran la más fiel expresión de su estado interno. Hubo un momento en que el artista pareció calmado. Tras aquellos cristales había columbrado una sombra que, como todas, había pasado fugaz e indefinible. Pero después de esto volvió a transcurrir el tiempo sin que nadie asomara su rostro para consuelo de Rafael. «Sin duda», se dijo éste, «la niña se siente cortada con mi eterna presencia junto al balcón. Vamos a ensayar alguna cosa que la satisfaga para ver si recibo pronto una respuesta y salgo de penas». Y esto diciendo, Rafael abandonó la barandilla, entró en su cuarto y acercándose a un rincón púsose a revolver una verdadera montaña de partituras, a pesar de que comenzaba a anochecer y que la semioscuridad que se enseñoreaba en la habitación no permitía ver la más mínima nota. Apenas se entregó al artista a este trabajo cuando sonó un ligero chasquido anunciando que un cuerpo ligero acababa de caer sobre las baldosas del balcón. Rafael volvióse con viveza y a la escasa luz del crepúsculo pudo ver dos cosas que le dieron a la par alegría y ansiedad. Sobre su balcón un papel blanco doblado. Por entre aquellas vidrieras una mano breve y delicada que desaparecía. Lector, quienquiera que tú seas, es indudable que tendrás o habrás tenido novia. Si es así, vuelve tu mirada a lo pasado y recuerda, porque solo los que en la primavera de la vida han roto sobres con mano febril e insegura para leer en incorrectos caracteres ingleses amor o desprecio a la luz del casero quinqué o del farol de la esquina pueden comprender lo que pasó a Rafael en el momento que vio aquel papelito blanco. Arrojóse sobre él y a la menguada luz de un fósforo pudo leer lo siguiente: «Esta noche a las 12 saldré al balcón. Emilia». Faltaríamos a la verdad y a la exactitud de la narración si no dijéramos que Rafael, en el primer instante, quedó estupefacto, creyendo, como el poeta, que no fuera verdad tanta belleza, y que después, a pesar de su barba y de su gravedad de compositor, dio cuatro saltos por la habitación, cantando entre dientes, la danza de las bacantes. Momentos después abrazaba en el comedor a doña Liboria y a dos o tres compañeros a quienes tuvo empeño en llevar al café. Cuando salió de casa en compañía de estos, cosa que no había hecho en dos días, murmuraba: «Quisiera que en estos instantes la humanidad fuese una sola persona para abrazarla de la misma manera como acabo de abrazar a mi patrona». Fin de la sección 6.